vamos a dedicar a nuestros amigos de esquina de la provincia de Corrientes. Amigos, Taro y Claudio, y para vos, Darío.